rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola Luis, buen día. Hola, ¿qué tal, estás? Fernando? Buenos días. Estamos aquí desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia para hacer, como todos los jueves, el Enredando las Mañanas desde aquí, programa que se hace todos los días desde algún estudio distinto de alguna de las radios integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y que se escucha en una veintena de radios comunitarias y alternativas de todo el país. Estamos aquí con el especialista en Grecia, que no para de dar entrevistas a otros medios. No sé por qué me llaman, a mí. Bueno, pero vos no le digas nada, vos avanzás. Si... No, digo, más allá de la broma, el paso de Luis por allá, uh-huh, por Grecia y por supuesto su manera de ver los hechos históricos que se están dando allí, dan cuenta de lo diferente que es evaluar estando en un lugar, aunque sea unos pocos días, uh-huh, que a la distancia, que es muchas veces lo que se hace desde el periodismo, ¿no? Es importante estar en el lugar de los hechos, contar, compartir de alguna manera, y si no estás en el lugar de los hechos, conocer el proceso por haber estado en ese lugar en algún otro momento. No siempre se puede estar, los roles a veces implican que alguien se tenga que quedar en la radio, por ejemplo. Sí, hasta ahora no me han contratado como corresponsal, que me gustaría en Atenas, pero bueno. Claro, sería bueno conseguir algún beneficio como por lo pronto no tener que costearse el viaje por cuenta propia, como hiciste vos para ir a las elecciones. Pero es verdad, aunque sea pocos días, 10 días como estuve yo, creo que cambia la visión después cuando uno desde aquí lee las noticias o lo que va llegando a través de agencias y de periodistas y de corresponsales de otros diarios. Lo puede interpretar y darle una lectura distinta, ¿no? Aunque, uh-huh, no deja de ser también parcial porque, bueno, nada, no estás permanentemente ahí, pero en algunas cosas llegás a comprender un poco lo que está pasando. Claro. Bueno, sin dudas lo que sigue pasando en Grecia es algo donde hay que posar la mirada para quienes pensamos que, y todos compartimos esto, en la Red Nacional de Medios Alternativos, que digamos, si pretendemos esa grandilocuencia de querer cambiar el mundo, hay que pensar como propio muchas veces lo que está sucediendo en otras partes del mundo, no con una cuestión de utilización política partidaria como, uh-huh, está pasando, ¿no? Como suele pasar. Yo escucho a funcionarios argentinos del oficialismo nacional hablar del proceso en Grecia y hasta celebrar que se haya convocado a un referéndum para resolver la cuestión de la deuda externa, o por lo menos de qué modo se negocia, y aquí no lo hicieron, digamos, ¿no? O sea, es buenísimo cómo festejan algo que ellos no hicieron. Que no son capaces de hacer acá, pero claro. Comentábamos hace un rato, además. Y eso tiene que ver justamente con esto que comentábamos antes, ¿no? De el estar allí o el de no hablar por boca de terceros. Ayer la presidenta, en el discurso que hizo en cadena nacional, se refirió justamente a Grecia, como decís vos, el ejemplo de Grecia con Argentina, cómo son planes del fondo y de los organismos financieros internacionales de aplicarlo en todos los lugares iguales, que nosotros lo vivimos aquí y demás. Y en un momento empezó a mencionar todas las cosas que le están exigiendo a Grecia, que es reducción de las jubilaciones, aumento de la edad jubilatoria, bueno, una serie de ajustes que lo vivimos acá y sabemos, y dice, pero lo que no le exigen justamente, porque como Grecia es parte de la OTAN, es no reducir los gastos en defensa, porque Grecia sabemos que pertenece a la OTAN, claro, ¿no? A los países miembros del Atlántico Norte, creado en su momento en la época de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Claro. Y, a ver, Yo ya lo había leído en algún artículo semanas pasadas, y hoy sale también en La Nación, hacen una infografía, y justamente una de las cosas que el Fondo Monetario y la Unión Europea le exige es reducir 400 millones de euros los gastos de defensa. Claro. O sea que, por favor, si hablamos de la distorsión cuando informamos o cuando se informa desde lejos, pero esta es la Presidenta de la Nación, ¿quién le manda para hablar los datos y decir, salvo que es profeso, quiera mentir, cosa que no creo, me parece más, que es un error de información, le pasan mal los datos? Uh-huh. Porque es justamente todo lo contrario, le piden reducir 400 millones de euros en gasto de defensa, y lo que empieza a aceptar o aceptaría Syriza es 200 millones en el 2016 recién, uh-huh, de gasto de defensa. Claro, claro. Bueno, que alguien le explique, pero no solo bueno, esto. Bueno, a ver, eso vos no lo conseguiste estando allá, lo conseguiste preocupándote por saber dónde llegar a la información, uh-huh, o charlando con gente que conociste allá. Digo, eso ya ni siquiera implica la cuestión del estar o no estar. Significa responsabilidad en la búsqueda de la información, bueno, por eso, ¿cómo desde la distancia, ¿no? ¿Qué datos le pasan? Bueno, está claro, yo digo, en ese sentido no creo que sea ella misma la que busque esa información, ¿no? O en todo caso puede tomar como propias informaciones mal publicadas también. Bueno, y lo peor es que hoy en el programa de Víctor Hugo Morales abre el programa justamente con el discurso de Cristina en esa parte, porque él abre sobre Grecia y habla Cristina comentando justamente esto. Y no lo rectifica. Y peor todavía, tiene Jorge Elías, que es un periodista que tiene como columnista internacional en el programa, uh-huh, y no lo rectifica tampoco. Me imagino que debe de ser por vergüenza ajena no querer contradecir a la presidenta y mucho menos a su patrón, que es Víctor Hugo Morales. Uh-huh. Pero digo, pasó así como que sí. Claro. Bueno, estamos presentados, pero como hay alrededor de Grecia cierta esperanza y hasta cierta épica, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero como bien dijiste ayer en la entrevista, en una de las entrevistas que diste, no es que está en camino la revolución social, ¿no? Pero igual vamos a escuchar un clásico de la resistencia en la versión de Nico Falcoff y la insurgencia del caracol. Arrancamos la mañana, estamos hasta las 12. Habrá un poco de todo acá. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, borrar el viento lo que yo canto.

pero mucha de esa gente que hoy están siendo como protagonistas, pero están como siendo invisibles. Eso creo que nos hace más fortalecidos, porque entendemos que esa es la manera de poder como conocernos y confiarnos en el otro a través de las relaciones que uno puede tener. ¿Cómo está la situación allá? Porque sufrieron una inundación en la comunidad hace muy poco tiempo. Y las cosas que están en el territorio no es nada bueno, por esa razón estamos fortaleciendo acá el acampe, porque si se destraba acá creo que le va a favorecer a la comunidad nuestra. Claro. Una última pregunta, espero que se entienda, vos no, nos conocés y sabés desde qué lugar hablamos. Las condiciones de vida en un acampe nunca son buenas. Si vos tuvieras que comparar cómo viven en el acampe en la 9 de julio con cómo viven normalmente en las comunidades, ¿en dónde se vive mejor? La verdad es que para nosotros no hay diferencia, pero yo creo que estando en el acampe se sufre más porque por las condiciones que no, uno no tiene al lado fuego para calentarse, no tiene agua, no tiene como techo, porque ahí hace mucho frío, dormir en el piso. Sin embargo, en las comunidades indígenas, por más pobre que siempre puede tener una camita un poco levantada con un colchón, claro. y las casitas un poco cerraditas. Y ahí, en ese acampe, es una tortura. Muchos de los hermanos que están ahí tienen problemas de salud porque no aguantan el ruido, la gente... que va y viene y no para de hablar. Entonces eso también afecta a la salud de los manifestantes. Claro. Bueno, ahí escuchábamos entonces esta charla o un segmento de la charla que sostuvimos anoche con Félix Díaz, a propósito de la situación que vivieron en el día de ayer, ¿no? Y es notorio para quienes charlamos seguido con él escuchar su voz debilitada. Y es triste escuchar su voz debilitada, ¿no? Por todo este tiempo que ha pasado. Entiendo que la apertura de esta mesa de diálogo hace más sencillo, o hace que estemos un poco más cerca de que se pueda levantar el acampe. A la vez me parece que el antecedente de lo que sucedió en el acampe anterior hace que no solo con la apertura de una mesa de diálogo levanten la medida, pero está claro que no la están pasando bien, digamos, ¿no? Y que se está haciendo complicado para ellos sostener este acampe todavía, porque cada vez aparecen más problemas de salud, ¿no? Están en un ámbito absolutamente distinto a lo que es su vida cotidiana. Esto que hace que cuenta Félix, que a nosotros que vivimos en la gran ciudad ya forma parte de nuestra cotidianeidad, esto de que la gente va de acá para allá hablando, claro, para alguien que viene del monte obviamente es un ruido insoportable, ¿no? El de los autos, el de la gente en masa moviéndose de un lado para otro, ignorándote, además, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Porque ¿no? si fuera que van a hablar ahí, no. Y no. Con la indiferencia, porque me imagino que allí en esos pueblos todos se conocen, todos se saludan, todos van y vienen. Y aquí ver pasar a cientos de miles y como que fueran una estatua. Además, ayer fue increíble la cobertura de todos los medios desde la mañana temprano. Sí, es cierto. Respecto a esto, porque todo apuntaba a insinuar que los iban a reprimir, que estaba la policía ahí, así como informamos nosotros durante todo el día que había 15 carros asaltos, motocicletas, más de ciento y pico de policía, pero allí todo era nuevamente la situación de que no se vuelva a repetir lo de ayer fue miércoles, lo del martes, en la 9 de julio y Avenida de Mayo, que los estudiantes cortaron la avenida. Entonces la gran alerta permanentemente en todos los informativos, en todos los programas de noticias era que no vayan a cortar los quienes estaban acampando ahí, que no vayan otra vez a cortar la 9 de julio, por favor, ¿no? Uh-huh. No importaba si los iban a recibir, si no los iban a recibir, por qué estaban allí, cuándo, nada, era solamente eso. Es increíble cómo operan mediáticamente, masivamente, sí. Uh-huh. Y no informan absolutamente nada, ¿no? Y es lamentable las movileras y los movileros que están ahí, que ellos evidentemente al estar en el lugar saben de qué se trata y por qué están ahí, y evidentemente desde sus producciones les impiden poder decir la verdad, ¿no? Uh-huh. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y nos vamos colando con la música de Sky Bailinson de fondo para meternos en un tema de esos complicados, ¿no? Digo, a ver, no hay estas mañanas de la red en general en la búsqueda de esas noticias que no aparecen en los medios tradicionales, muchas veces nos dejan contando noticias fuleras, digo, lo que escuchábamos recién de la voz debilitada de Félix Díaz después de 4 meses de acampe allí en la 9 de julio y Avenida de Mayo, no fue una buena noticia, sin dudas, pero esta que vamos a escuchar ahora es una historia realmente complicada, imposible de entender, por lo menos para mí, y complicada de contar, me imagino, para la protagonista de la historia, que es Feliciana Vilat, que está en pleno juicio contra el abusador de sus hijas, que además es el papá de las nenas. Feliciana, bienvenida aquí a Enredando las Mañanas. Somos Fernando Tevele y Luis Angio contigo. ¿Cómo va? Apa, a ver. Feliciana, ¿estás por allí? Bueno, vamos a recuperar la comunicación para poder charlar con ella. Así es la historia, así de densa como la acabamos de contar, ¿no? Está en pleno juicio. Nada fácil. Contra quien es el abusador de sus chicas. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, a ver ahora sí podemos recuperar el contacto con Feliciana, a quien recién estábamos presentando, pero los malditos celulares nos han jugado una mala pasada. Vamos a ver ahora, Feliciana, ¿estás por allí? Estoy por acá, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a contar tu historia. Yo algo comentaba recién cuando te presentaba en aquella presentación fallida, pero vos estás en pleno juicio contra el abusador de tus niñas, que además es el papá. Exactamente. Estoy en este momento, se terminaron las audiencias del juicio oral y mañana serán los alegatos. Uh-huh. La denuncia es por los abusos sexuales que sufrió mi hija mayor por parte de su progenitor. Todo comienza de una relación muy violenta la que manteníamos, una persona sumamente manipuladora, perversa. Resumiéndote, 4 años de convivencia yo llegué hasta creer que me iba a matar esta persona, y por eso mismo es que yo no me animaba a poder separarme. Claro. Me separo creyendo que la violencia iba a disminuir. Y bueno, sucedió todo lo contrario. A tiempo de separarme, realizó la denuncia por violencia en la oficina de violencia doméstica. Uh-huh. que es importante aclarar que esta oficina atiende las 24 horas del día en la base 1250 de la capital. Sí, está muy bien, depende de la Corte Suprema de Justicia y es uno de los lugares a los que se puede acceder, lamentablemente solo si se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lamentablemente, sí. Bueno, realizo una denuncia de violencia. Al principio me dan una medida cautelar de prohibición de acercamiento que a los 3 meses se vence. Se retoma el contacto entre esta persona y mis hijas. Y en el mes de abril, bueno, luego que yo empiece a ver algunas conductas muy raras en mi hija mayor, que tenía 4 años, cambios de conducta muy abruptos desde que retoma el vínculo con el progenitor. Estaba muy agresiva esa, muy violenta, comienza con enuresis, terrores nocturnos, salivación constante. Empezó a contarme con su cuerpo que algo le estaba pasando y es así donde yo empiezo a averiguar qué es lo que le estaba pasando. Uh-huh. Estuve 15 días en de un lado para el otro, comunicándome con el teléfono del niño, asistiendo a centros de la mujer, al Hospital Álvarez, con la psicopedagoga del jardín, etcétera. El 29 de abril de 2010 fue esa que con 4 años me relata los hechos sucedidos. Los relató muy claramente, enseguida dijo, es mi papá, a mí el pito no me gusta, y bueno, contó un montón de detalles que me parece que, uh-huh, que no sería de muy buen gusto poder relatarlos bien, acá. Obviamente. Al día siguiente, el día 30 de abril de 2010, es que yo realizó la denuncia penal por el delito de abuso sexual. Y bueno, recién ahora... ¿Esto fue cuándo, perdón? El 30 de abril de 2010 es cuando yo denuncio la, uh-huh, penalmente los hechos de abuso sexual en el juzgado número 31 de la Capital Federal. Uh-huh. O sea, hace más de 5 años que estoy, ¿no? Que la etapa de instrucción duró más de 5 años. Realmente, bueno, quizás sean cosas que... hay muchas partes que tenemos que pasar, pero 5 años es un tiempo... demasiado largo, sí. Es desgastador, claro. Visitas al cuerpo médico forense interminable. Uh-huh. Realmente es muy difícil, y más cuando uno empieza con todo esto, que no entiende nada, pero sabe lo que tiene que hacer, es peor porque no estamos asesoradas y no sabemos qué es lo correcto y qué es lo que no. Uh-huh. No conocemos nuestros derechos, las instituciones muchas veces fallan, revictimizan, y un sinfín de situaciones que con el tiempo yo me pude dar cuenta que no eran correctas. Claro. ¿Y consiguieron llegar al juicio que se está tramitando justamente ahora? Exacto, exacto. Él fue sobreseído al año de la denuncia aproximadamente por un juez subrogante del juzgado de instrucción, juzgado penal, uh-huh, número 31. Un juez subrogante fue quien lo sobreseyó en noviembre de 2011, bueno, frente a lo cual yo interpuse el recurso de apelación y esta resolución fue revocada. Y el 2 de septiembre fue procesado por este delito y confirmado después este procesamiento. ¿Pero no está preso? Nunca estuvo preso. Nunca estuvo preso. No. Vos te referís a él, yo dije que era el papá de las nenas, vos te referís como al progenitor. Me imagino que debe haber ahí una diferencia por la cual lo nombramos distinto. Sí, sí, sí, hay una diferencia muy grande. Progenitor o progenitora puede ser cualquier persona. Ser papá o ser mamá es otra cosa, por supuesto, claro. que esta persona de papá no tuvo, ni tiene, ni tendrá jamás nada. Uh-huh. Es la diferencia entre lo biológico y el lazo familiar, digamos. Exacto, exacto. Sí, a mí hay muchas veces he tenido que escuchar de algunos jueces, civiles por sobre todo, frases como, yo creo que esta persona no debe querer tanto a tus hijas. Yo no creo que no las debe querer tanto. Yo no tengo ninguna duda que no las quiso, ni las quiere, ni las va a querer. Entiendo que acá también, y pasa en la mayoría de los casos, bueno, yo formo parte de una ONG y de una red nacional de visibilización del abuso sexual infanto-juvenil, uh-huh, y en todos los casos se puede observar lo mismo y siempre se llega a una misma conclusión. Estas personas perversas, el problema suelen tenerlo con la mujer, por el simple hecho de ser mujeres, y toman venganza a través de los niños o las niñas. Claro, claro, claro. Por eso es que no queda ninguna duda que no son papás. Estamos charlando con Feliciana Vilat. Ella está en pleno proceso judicial contra el progenitor de sus hijas por el abuso de cometido contra una de sus chicas. ¿Cómo crees que va a terminar la cuestión? En lo jurídico, digo. No lo sé. La verdad es que es muy difícil. Yo confío, ahora estamos, el juicio se está llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 17 de Capital. Confío que todos estos años de tanta angustia, de tanto desgaste psicológico y emocional, sobre todo para mis hijas, pero también para mí, confío que no van a ser en vano y que el tribunal va a escuchar a los peritos que observaron a la nena y que afirman que hay abuso sexual por parte de su progenitor. Claro. El tema es que cuando uno escucha otros casos, se encuentra con... ¿Hola? Bueno, otra vez el celu nos vuelve a traicionar. De todas maneras, creo que está expresado el caso, me parece. El juicio se está tramitando. Estos juicios en realidad no son tan difíciles de probar, porque los especialistas en general tienen una mirada clara sobre este asunto. Los nenes y las nenas no mienten sobre estas cosas. No es posible que inventen estas cosas. Sí, sí. Esta es la mirada que hay desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis sobre este tipo de circunstancias. Sin embargo, para la justicia no siempre alcanza con este tipo de peritajes. Entonces habrá que esperar a ver qué sucede en el final de este juicio y si esta persona puede llegar a ser absuelta o no. De cualquier manera, es muy compleja la situación, ¿no? Muy compleja de afrontar, ¿no? Sí, además porque vos pensás que si ya lo que le deja a una chiquita una situación de este tipo y cómo la afecta de por vida, cómo la afectaría si encima ven que la justicia los deja libre y no le encuentra causa, ¿no? No le encuentra motivo para condenarlo. Sería mucho peor, porque se sentiría mucho más vulnerable esa chica, por más de que esté rodeada de su familia, de la mamá y demás, ¿no? Pero claro, saber que esa persona, como vos decís, que íntimamente ella sabe lo que le hizo, esté libre y que lo pueda volver a hacer en cualquier momento con otra persona, ¿no? O incluso, hasta desde el punto de vista de venganza, que pueda volver hacia ellos, ¿no? Bueno, a ver si Blades nos ayuda a levantar un poco. Aunque sea con el ritmo, no sé si con la letra. Enredando las mañanas. Amor, ¿pa' qué? Si al fin y al cabo siempre termina o se transforma en un no sé qué. Amor, ¿pa' qué? Si al irse deja la fe perdida y a la alma herida porque se fue. Así decía yo hasta que te encontraré. Amor, ¿pa' qué? Y al cabo siempre termina y se transforma en un no sé qué. Amor, ¿pa' qué? Si alguien se deja la fe perdida y a la alma herida porque se fue. Así decía yo hasta que te encontraré. Al fin y al cabo a todos nos... Bueno, sobre Blades, decimos que para poder cerrar como corresponde la entrevista de recién con Feliciana Vilat, que mañana a las 9:30 están convocando desde diferentes ONG a acompañarla en el tribunal. Esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Valle 1171, acompañamiento a las víctimas. Allí se van a realizar los alegatos en esta causa que tiene como acusado a Nicolás Valerdi. Yo no se lo pregunté a ella porque nada, para no meterla en este lío de tener que nombrar estas cuestiones judiciales de las que hay que cuidarse. Después vamos a hablar un poco de eso en otro contexto, pero el nombre del acusado es Nicolás Valerdi. Estas causas no son hechos aislados, pasan por montones, y es increíble que todavía haya estamentos del Estado que no estén preparados para asistir a las víctimas, ¿no? Por eso también hay que rescatar, más allá de algunas cuestiones que puedan ocurrir, incluso en la Oficina de Violencia Doméstica. Nosotros hemos publicado una nota la semana pasada sobre algunos hechos no muy buenos en la Oficina de Violencia Doméstica, pero más allá de eso, es un lugar que depende de la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente solo de alcance para quienes viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se asiste, la verdad, se acompaña correctamente a las víctimas de violencia. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva la cajera. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Luis, a ver, entiéndanos quienes nos están escuchando en otros puntos del país, ¿por qué vamos a hablar de esto? Vamos a hablar de las elecciones de este fin de semana para elegir el jefe de gobierno y legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no porque seamos unitarios, malditos unitarios, sino porque... porque hay una noticia que seguramente en algún momento probablemente los alcance a ustedes también, que tiene que ver con que vamos a votar por primera vez con una boleta única, que ni siquiera se ponen de acuerdo en si es voto electrónico o es boleta electrónica, no saben cómo llamarlo, no han capacitado a la gente. Hay un simulador online, yo lo probé, admito, desde mi celular, y no me resultó tan complicado emitir mi voto simulado, ¿no? Pero no se puede votar dos veces. Ah, vos decís que yo no voy a poder votar el fin de semana. Ya no, te quedaste crachado. Igual no creo que no, en este caso no creo que mi voto defina la elección. Pero bueno, más allá de eso, hay todo un lío, ¿no? Sobre la forma de votar. Sí, yo también pasé por ese simulador. Y ayer justamente estaban instalando uno en la esquina de la avenida Corrientes y Escaladín Ortiz, en el barrio porteño de Villa Crespo, y me puse a charlar con uno de los que estaba allí para instruir, porque hay una duda que me quedó desde siempre, no pudimos hablar con alguna autoridad del gobierno de la ciudad, y es, en este caso, ¿cómo votarían las personas no videntes, no? Sabemos que en la votación tradicional, cuando están las papeletas desparramadas en el aula, el presidente de mesa lo instruye a la persona que va a votar no vidente y le dice de izquierda a derecha, por número y nombre del partido, del candidato, dónde está ubicado. Entonces después se retira y esa persona saca su papeleta, si tiene que cortar, corta entre uno y dos. Claro. Pero en este caso no es así, en este caso es todo visual. Es todo visual, claro, vos vas eligiendo, vos tenés, la primera opción que tenés es si votás toda una lista única. O lista incompleta. Y vas armando tus opciones. Es muy parecido a un cajero automático, lo que pasa es que hay mucha gente que... Digamos, bueno, ahora después te voy a contar la otra anécdota, esta es esta, cuando le pregunto, me dice que sí, bueno, puede ser, pero creo que hay alguna instrucción de que se puede ir acompañado por otra persona, cosa que en realidad la ley electoral prohíbe que una persona esté acompañada por otra, salvo en esta excepción, pero yo no lo conozco. Yo no lo sé, la verdad. Yo no lo vi. No lo sé. Y además me dice, pero igual la máquina está preparada para conectar un tipo de audífono donde la persona puede ir siguiendo por audífono. Pongámosle que sea así, pero la persona no vidente que va a votar se va a encontrar en ese momento con esa situación, porque también me dijo, cuando le pregunté, bueno, ¿por qué no lo probamos? Me dijo, ah, no, pero acá en los simuladores no lo tenemos para probar esto. Le digo, pero a ver, en los simuladores que están en las calles, en los distintos barrios, no está puesto para poder ir. Si va un no vidente y dice, yo quiero votar, ¿por qué no me enseña? Me falta el auricular. Y además, en todas las propagandas, en todos los instructivos que el gobierno de la ciudad puso, que todavía está hasta en la propia página del gobierno de la ciudad, o como decís vos, que están online para que vaya guiándote, uh-huh, en ninguno de los casos está la situación especial para la persona no vidente, instruir a la persona no vidente de cómo tiene que votar. O sea que esa persona ya va a tener una dificultad muy importante. Y ahora voy a lo que vos comentabas, que es parecido a un cajero automático. No es casual que en todos los lugares que yo vi donde están las máquinas simuladoras, y ayer lo vi allí en Escalabrini Ortiz y Avenida Corrientes, era el 99% personas mayores, personas que no usan ni siquiera el cajero automático. Me ha pasado a mí, en épocas que yo trabajaba en el banco, cuando venía una persona mayor y se le daba la tarjeta de débito para que cobre sus haberes de jubilado por cajero automático, uh-huh, todos los meses venir a pedirnos que nosotros lo acompañáramos a instruirlo, claro, y nosotros le ahí hiciéramos ahí sí hay acompañamiento permitido, claro. Es así, claro, porque no pueden acostumbrarse. Entonces, y la persona que no está acostumbrada a la parte de lo que es informática, manejar ni un cajero, ni siquiera una computadora, mañana va a ser difícil. Y la otra que me decían era que mañana, el domingo, va a haber, por ejemplo, no va a ser ya más un aula por urna, uh-huh, sino que en un aula, de acuerdo a lo que dispongan las autoridades de las escuelas respectivas, van a instalar 3, 4 o 5 máquinas de esas, van a estar adentro de un aula, o sea que te vas a encontrar con simultáneamente con varias personas para ir a votar, uh-huh, ahí adentro. Uh-huh. De acuerdo a cómo lo distribuyan ellos, y me imagino que tomarán los recaudos para, bueno, tapar las máquinas para que el de al lado no pueda estar mirando. Sí. ¿Cómo se hace con el cajero aquí? Que generalmente le ponen un separador entre cajero y cajero, claro, para que uno no pueda ver cómo opera, sí, el vecino, ¿no? De todas maneras, uno siempre está, en mi caso por lo menos, siempre estoy a favor de que se vaya hacia votos electrónicos. Sí. Me parece que, la verdad, está más que demostrado que el mejor sistema ha sido el venezolano, ¿no? Uh-huh. Que donde vos votás en la máquina, y la máquina lo que hace es imprimirte un ticket que vos, con tu voto, que vos ponés en el sobre, y ponés el sobre en la urna, de manera tal que está el voto registrado en las computadoras, pero además está la contraparte, por si fuera necesario, de contar los votos uno por uno con tu voto en la urna. Me parece que está bueno que sea así, y no de otro modo, porque por la cuestión de la seguridad, ¿no? Porque uno supone que aquellos que hacían trampa con las boletas, que afanaban las boletas de otros, o que hacían el voto calecita, claro, esto de darle, sí, sí, un sobre vacío al primero para que impugne su voto, pero que se traiga hacia afuera de la escuela el voto autorizado, el sobre firmado, y ahí le meten la boleta adentro y te llevan con tu sobre y se va haciendo, uh-huh, la calecita, que implica contar con muchos votos. Bueno, esas cosas se terminan con el voto electrónico en cualquiera de sus formas. Para mí es saludable y ojalá fuera de alcance nacional. Después, lo que hay que hacer, sí, es ir implementándolo de a poco y capacitando a la gente. Esto no ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. No, si bien pusieron, hay varios puntos en la ciudad donde hay estos instructivos, pero por una sola vez que le expliques a una persona, incluso mayor o que no tiene práctica en estos usos, se olvida para el domingo. Uh-huh. Y después me queda la duda, que no sé cómo lo van a hacer para los presidentes de mesa cuando tienen que hacer el recuento de los votos, porque cuando vos votás lista incompleta o votás distintos candidatos para distintas categorías, en la boleta queda impresa para cada categoría el candidato que vos votaste. Claro. ¿No? Ahora, esa boleta no está troquelada para que se pueda ir cortando. Cuando vayan a escrutar la boleta, al estar completa, si es la lista completa que votaste de un solo partido, no hay ningún problema porque la pones en el mismo lugar. ¿Cómo van a hacer? Tendrán que cortarla con una tijera, me imagino yo, porque ¿cómo van a hacer para escrutar las distintas categorías en las boletas que una persona votó distintos candidatos para distintos cargos electivos? Uh-huh. No está claro eso. Y ya te digo, si vos hiciste la prueba, habrás visto que en los tres cuerpos que tiene la boleta para jefe de gobierno, para legislador y para comunero, entre ellas no está troquelada para que se pueda cortar, sino que la tenés que doblar al medio para tapar la lista que uno votó, para que no se vea, y ahí directamente solo lo pones en el sobre. Bueno, nada. Como un servicio para quienes nos están escuchando, digamos, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, va a estar, los puestos van a estar hasta mañana viernes, estos puestos de simulación. Y luego el domingo van a estar en todo el horario de atención, de elección, de 10 a 18, va, uh-huh, de 8, perdón, de 8 a 18 van a estar en todos los establecimientos que van a hacer los comicios, va a haber también simuladores. Y el mismo sábado también, de 10 a 16 en los lugares de votación, así que el que ya sabe aquí en la Ciudad de Buenos Aires en qué sitio va a votar, puede ir a hacer una prueba y que, uh-huh, y que San Macri los ayude. Bueno, y los que están en otros puntos del país sepan que lo que les espera. Lo que les espera o no, o en todo caso tengan en cuenta estas cosas también. Bueno, supuestamente en Salta, ¿no? Dicen que es el mismo voto que se implementó en Salta. Y la verdad es que no es casualidad que desde que se empezó a implementar este sistema, en la primera elección en la que se implementó fue la mejor elección que hizo el Partido Obrero. El Partido Obrero, sí, No es que, no me parece que haya sido casualidad, ¿no? Más allá de una construcción que pueda haber, seguramente también tiene que ver con la capacidad del PJ de por ahí, como decían nuestros abuelos, meter la mula, ¿no? Y vos imagínate que allí ya se terminó esa cosa que es tan problemática para los partidos chicos de tener que tener fiscales en cada una de las mesas. Uh-huh. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres el locutor, no le dijimos nada, ni gracias, después le tuvimos que aclarar, entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa, llamemos a nuestro locutor favorito que es el señor Diego Corbalán. A mí siempre me entusiasma y mucho, y te lo dije muchas veces, Fer, el hecho de que ustedes estén trabajando en este proyecto maravilloso que es La Red, que es un fenómeno que por supuesto no tiene la amplificación de los grandes medios, pero que no lo tiene porque hay una competencia, una pelea por el discurso, ¿no? Comunicación sin emoción. Hay una pelea de texto y contexto, creo, ¿no? Estamos en un contexto en el que estamos discutiendo estos temas, van imponiéndose distintos textos, y ustedes proponen un texto alternativo que es fabuloso y que si la gente supiera que es importante sumar discusiones que no son necesariamente las que te proponen los grandes medios o la mirada que te proponen los grandes medios sobre determinados temas, ahí sería un voto formidable por la no sé si la emancipación de la ciudadanía, pero sí un acto realmente superador. Por eso yo creo que el proyecto de ustedes es fabuloso, y por a veces, no sé si les pasa, ¿no?, que a veces uno está metido en el baile y no ve la perspectiva del trabajo, ¿no? Y hay que tomarse esos momentos para, vamos a hablar en términos futboleros, pisar la pelota y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos los 11? ¿Para qué lado vamos? ¿Para atrás? ¿Vamos para adelante? ¿Para los costados? Yo sé que ustedes en la red tienen esos momentos de discusión que son complejos, lo colectivo es muy difícil de poder alcanzarlo cuando uno está casi concebido desde la mirada individualista, pero es la gran apuesta. Por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho, y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco, y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está. Diego, vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote, gracias. Feliz día, Diego. Chau, querido, me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Bueno, de este proyecto fabuloso y presumido también, como notarán, nos vamos a la ley Mordaza. Qué complicado, y además uno no puede dejar de ver estas cosas como lo que se nos puede venir si no estamos alerta, ¿no? ¿No, Luis? Sí, en realidad es la Ley de Seguridad Ciudadana. Para quienes nos escuchan aquí en Argentina, digo, por ahora nada más, no se asusten, no es aquí. No, claro. Nos vamos a ir a España porque estamos comunicados con Pedro Antonio Onrubia Hurtado. Él es compañero periodista de la agencia de noticias de contrainformación Caos en la Red. ¿Qué tal? Buenos días aquí, buenas tardes. Fernando Tebelo y Luis Sangió, te saludamos, Pedro. Buenos días y buenas tardes. Muy bien. Para quienes aquí en Argentina no tienen ni la más remota idea qué es esto, ¿qué es la ley Mordaza y a quién afecta? Bueno, la ley Mordaza es, como había indicado, supuestamente una ley de seguridad ciudadana, ¿no?, que en teoría tendría que estar destinada a controlar cualquier aspecto de la seguridad ciudadana. En realidad es una ley que está diseñada específicamente para atacar los derechos y las libertades de las personas, especialmente de las personas que salen a la calle y que se manifiestan contra todas las cosas que vienen sucediendo en el Estado desde hace 3-4 años. De alguna manera es el reflejo de un régimen que se está quebrando. Por hablar un poco en términos granchianos, cuando un régimen deja de tener la hegemonía por el consenso, pues necesita hacer uso de la ecuación para seguir manteniendo lo que hasta ese momento poca gente cuestionaba o no había una mayoría social que estuviera cuestionando. Entonces, la situación que se está viviendo, que los consensos que vienen de lo que aquí se llama el régimen del 78 están puestos en duda, que hay una protesta en las calles, que también está habiendo una vertiente electoral de gente que está diciendo que ya basta, que no quiere seguir aguantando con las cosas que están pasando, pues te sacan una ley de este tipo que va dirigida directamente a atacar los derechos y las libertades y, pues, como dice la palabra, a ponernos una mordaza y evitar que sigamos protestando. Uh-huh. ¿Y cuál ha sido la reacción? Porque uno recuerda aquí en el 2001, por ejemplo, cuando explotó la Argentina, que en el peor momento, cuando el presidente instala el estado de sitio, la gente respondimos saliendo a la calle para decirle estado de sitio, nada, ¿no? Nos reunimos cuando queremos y como queremos. Bueno, la reacción, ha habido varias movilizaciones durante estos últimos meses que han estado protestando contra la puesta en marcha de esta ley. La ley, hay que decir que se aprobó hace varios meses. Lo único que cuando se aprobó se fijó la fecha de entrada de puesta en vigor en el pasado 1 de julio, en el día de ayer. Y la reacción, digamos que ha sido, pues, no tan mayoritaria como nos gustaría, pero sí que ha habido respuesta, sobre todo desde los movimientos sociales y de los colectivos que están más directamente afectados por estas leyes. De todas formas, hay que decir también que esta ley no es ninguna novedad en sentido estricto. En realidad es una renovación de una ley de 1992 que fue aprobada por un gobierno del PSOE. Uh-huh. Ahora está el PP, el partido supuestamente de la derecha, el PSOE, el partido supuestamente de la izquierda. En 1992 aprobó una ley que se llamó Ley de Patada en la Puerta, que entre otras cosas permitía a la policía, cuando tenía sospechas de que en una casa estaban vendiendo droga o habiendo algún comportamiento ilícito, algún ilícito penal, dar una patada en la puerta y entrar sin más, sin ningún tipo de autorización judicial, etcétera. Esa parte de la ley en concreto fue suspendida por el Tribunal Constitucional, pero el resto de la ley siguió en marcha. Y en esa ley ya se recogían, pues, el principio de poner multa en manifestaciones y otorgarle una serie de derechos a la policía para juzgar cuando una persona está cometiendo una infracción y poner en marcha un derecho, un proceso administrativo que sanciona a los manifestantes. También tenemos los ejemplos de, por ejemplo, en Euskal Herria, que es un territorio donde históricamente se han estado aplicando leyes represivas muy fuertes, leyes de excepción, destinadas directamente a controlar, pues, al movimiento político que protestaba contra el orden establecido y por la lucha de los derechos del pueblo vasco. Entonces, digamos que esta ley, más que una novedad, es una adaptación a las nuevas formas de protesta y a los nuevos tiempos de aquella otra ley. Desde el 15M en adelante, la gente se ha reunido en asamblea en las calles, se ha movilizado para parar desahucios, ha hecho protestas frente al Congreso, ha ocupado bancos denunciando la expropiación de las casas a las familias, etcétera. Y esta ley, a cada uno de esos comportamientos, pues digamos que de alguna forma viene a ponerle un límite, ¿no? Y además esta ley no es una ley que entre sola, sino que va acompañada de un paquete de otras dos leyes, que son una reforma del Código Penal y una cosa extraña que se ha llamado pacto antiyihadista, que en realidad es otra ley de recorte de derechos y libertades. Entonces, más que una ley mordaza, había una triada de leyes mordaza y son una continuación de un tipo de derecho penal y administrativo que ya se venía aplicando anteriormente, pero que, digamos, ahora se endurecen sus sanciones y además se adapta a nuevas formas de protesta que no estaban recogidas en el cuerpo jurídico del Estado español hasta este momento. A ver, Pedro, con Pedro Honrubio Hurtado, que es un compañero periodista de la Agencia de Contrainformación de Noticias Caos en la Red. Justamente allí en la página de Caos hay un buen informe de ustedes, se lo recomendamos después a nuestros oyentes para que lo puedan leer. Por ejemplo, dice que si en una manifestación, primero la manifestación tiene que estar declarada por qué lugar va a pasar. Y si durante o al término alguien se sale del recorrido, va a cometer una infracción leve, pero va a tener que pagar entre 100 y 600 euros de multa. Es muy loco esto. Sí, el problema fundamental es que es todo muy ambiguo. Claro. Es decir, son preceptos que no quedan recogidos con exactitud. Y además, en concreto, en la Ley de Seguridad Ciudadana, al ser una ley de proceso administrativo, te deja prácticamente sin derecho a la defensa efectiva, porque el que tiene la última palabra al final es el policía. Es decir, si un policía cree que tú estás incumpliendo alguno de los preceptos que se recogen en esta ley, basta con su testimonio para que la sanción se ponga adelante. Sí, efectivamente, luego hay una serie de recursos, uh-huh, que dos de ellos son administrativos, que dependen directamente del gobierno, de la misma institución que te está sancionando a través de la policía, que siempre te los deniega y te los tumba. Y luego, finalmente, tiene un proceso contencioso administrativo donde ahí ya sí hay una serie más de garantías que pueden permitir que esa sanción se revoque, pero Obviamente no todo el mundo llega al final del proceso y además siempre esos procesos suelen durar entre un año y dos años y la persona ya vive con la incertidumbre de qué va a pasar, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, que hay un 33% de la población trabajadora que cobra menos de 640 euros, claro, o 640 euros, que es el salario mínimo. Entonces, cuando te ponen una multa de las que se recogen aquí, que van de 100 a 600 en el caso de las leves, y las más normales que serán entre 600 y 30.000 euros, pues imagínense la situación en la que quedan las personas afectadas. Al final son leyes que van destinadas a eso, a ser abiertamente ambiguas para crear un clima de miedo en el cual al final te están diciendo que si tú sales a protestar, en cualquier momento, por cualquier situación que se escape un poco del control de lo que pasa allí, te pueden acabar poniendo una multa de entre 600 y 300.000 euros. Y 30.000 euros, perdón, pero también vuelvo a insistir que esto ya pasaba, es decir, que esto ya pasaba, que con la ley anterior estas multas ya se estaban aplicando, lo que pasa es que la cuantía normal era un poco más reducida, que era de 300 euros. Yo, por ejemplo, tengo dos multas de estas durante los años anteriores. Entonces, y como yo, la mayoría de personas que conocemos, que nos movilizamos, que estamos en las calles o que protestamos, tenemos multas o procesos, etcétera, abiertos, que esto ya está pasando, solo que ahora se endurece un poco más y además se adapta a nuevas formas de protesta que antes no estaban recogidas. ¿Y cómo te sancionaron? ¿Cómo te hicieron las multas? Porque uno con los coches, los policías te toman el número de la patente y se acabó, pero ¿qué? ¿Un policía se te acercó y te tomó tus datos? Es que además ese es otro de los problemas, que aquí se usa mucho lo que se llaman listas negras, es decir, la policía maneja una serie de listas negras donde, digamos, tienen registrados activistas sociales, personas que están movilizadas en la calle, etcétera, que en teoría son ilegales. De hecho, ya hay algunos juicios abiertos, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Granada, en la que se está cuestionando este procedimiento y en la que se está abriendo una investigación para ver si efectivamente existen esa lista. Entonces, cuando hay algún tipo de problema que la policía piensa que tiene que intervenir, en muchas ocasiones directamente ni siquiera te identifican en el acto, sino que tiran de esas listas negras y a través de vídeos, imágenes que ellos tienen, pues te acaban identificando porque te asocian a una persona que está en esa lista con una persona que aparece en las imágenes que ellos tienen y después te llega de repente a tu casa una de esas multas, ¿no? Lo cual es un poco, pues imagínense, propio casi de un sistema dictatorial. Y a mí, en este caso, una de las multas fue así y fue por una protesta, bueno, un tema muy específico de aquí, que es una protesta contra el día de la toma de Granada, ¿no? Que, digamos, fue cuando la ciudad fue conquistada por los reyes católicos, para imaginarse como cuando iniciaron el proceso de conquista de América Latina y que aquí se celebra con exaltación, cuando lo que se cometió después de aquello fue un genocidio contra el pueblo andalusí, que era el que legítimamente vivía en estas tierras. Se procedió a la expulsión de judíos, se persiguió a los tal. Entonces nosotros protestamos y decimos no a la celebración de los genocidios. Pues por participar en una protesta contra eso, de repente me llegó una multa. Otra fue por hacer un scratch contra Martín Villa, que fue un gerifalte del franquismo, después reconvertido a lo que aquí se llama demócrata de toda la vida, ¿no? Cuando llegó la transición, que de repente viene un día a Granada, hará una conferencia sobre la puesta en marcha de un sistema democrático en Marruecos y no sé qué. Y entonces nosotros dijimos, bueno, como una persona que tiene el historial que tiene, que ha participado en algunos de los episodios más duros de la represión durante la transición, etcétera, ahora de repente va a venir a dar lecciones de democracia. Hicimos un scratch contra él, las puertas del lugar donde tuvo el acto, simplemente persiguiéndolo con unos carteles por la calle y dándole unos cuantos gritos, y ahí sí, efectivamente, nos identificaron y nos multaron a los que estábamos presentes. Entonces, como esto, muchísimos casos prácticamente en cada concentración, en cada manifestación que se da. O sea, esto ya viene pasando. Lo que ocurre es que ahora se va a endurecer todavía más porque va a recoger y va a abarcar más fenómenos que antes nos pasaba. Por ejemplo, hasta ahora las personas que protestaban contra los desahucios se ponían en la puerta de una casa y cuando llegaba la policía hacían un poco de freno para que no echaran a la familia de esa casa. Hasta ahora eso no se recogía, entonces, salvo que te aplicaran lo penal, que te dijeran que había hecho resistencia a la autoridad, etcétera, no podían hacer nada. Y muchas veces eso tenía como consecuencia que el desahucio se paralizaba momentáneamente. A partir de ahora hay un apartado explícito en el que se dice que si desobedece una orden judicial, pues entras dentro de un tipo de sanción administrativa, y así con todo. Se hizo una manifestación enorme en el Congreso, no le gustó a las autoridades, ahora te recogen que si te manifiestas delante del Congreso tienes multa entre 600 y 30.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bastante claro, así sí, sí. Que vamos a tener, van a tener que tener cuidado o no, o desafiar a la autoridad. O empezar a juntar, a hacer campañas internacionales juntando plata que puedan pagar. Para que puedan pagar las multas. Te hago una última pregunta, o no última, pero ya que te tenemos allí y están ustedes más cerca que nosotros. De Grecia, ¿cómo están viviendo allí todo este proceso que se está sucediendo con Tsipras, con Syriza y con la Troika? Pues se está viviendo, la verdad, con mucha ilusión y con grandes expectativas, aún sabiendo las limitaciones que existen. Lo que pasa que, como siempre, una cosa es, digamos, la vivencia o el sentimiento que tenemos las personas que estamos más involucradas en las luchas sociales y que tenemos un poco más de conocimiento de lo que está ocurriendo realmente en Grecia, y otra cosa es la información que dan los medios y la visión que dan los medios. La visión que están dando los medios es que todo es un desastre, que prácticamente todo lo que está pasando ahora en Grecia es culpa de Syriza y del gobierno de Alexis Tsipras, y que poco menos que con el llamado corralito, que en realidad no es lo mismo de lo que ocurrió en Argentina en el 2001, pero que ellos quieren equiparar a lo que ocurrió en Argentina en 2001, que hay una situación de caos y que el país está al borde del abismo, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo vemos con ilusión porque pensamos que al final, por fin, un gobierno se atreve a decirle no a la Troika y a no ceder al chantaje mafioso que están intentando hacer contra ese pueblo. Y a su vez también, pues estamos muy metidos de lleno en intentar desmontar esta campaña de manipulación de los medios y dar otra visión de las cosas que están pasando. Primero, señalar a los culpables de haber llegado a esta situación, que son los gobiernos anteriores, entre otras cosas, falseando las cuentas con la complicidad de Goldman Sachs y de Mario Draghi, que en aquel momento era uno de sus responsables en Europa, y sobre todo pues que la gente sea consciente de que lo que está haciendo el gobierno es tratar de dar una situación, una salida política a una situación que es principalmente de un problema político, o sea, de una voluntad política del resto del Eurogrupo de imponer una agenda de medidas que ya se han demostrado fracasar en todos los países del mundo donde se han aplicado hasta ahora, y principalmente en el caso de Grecia, donde la situación de crisis humanitaria que han generado es brutal. Entonces, ante un ataque político hay que dar una respuesta política, y aquí se pretende presentar todo como algo técnico, como una cuestión meramente formal, económica, relacionada con pago o no pago de la deuda, etcétera, y nosotros pues tratamos de incidir en que es un hecho político y que como tal tenemos que apoyar al gobierno griego en la defensa de la soberanía de su pueblo. Sí, además porque justamente el hecho político es que quieren hacer escarmentar a Grecia para que no sea después una situación similar en otros países de Europa que están quizá igual, Portugal, España, Italia, Irlanda, ¿no es cierto? Tal es así que hasta tuvieron la caradurez, como decimos nosotros, los ministros del Eurogrupo, decirle a Varoufakis, al ministro de Finanzas griego, ¿cómo se les ocurre hacer un plebiscito y preguntarle a la gente común sobre temas tan importantes? Claro, aquí un humorista gráfico, se llama Ferran, ¿no?, que hace viñetas, ponía una viñeta muy graciosa que viene al caso, en la que aparecía Tsipras con una urna y de repente Merkel, Juncker, todos saliendo corriendo espantados como viene Tsipras y trae una urna, ¿no? Es como una cosa de locos. Cuando se le pregunta al pueblo, de repente son conscientes de que cuando los pobres votan, los que han empobrecido al pueblo tienen un problema. Y como Grecia hoy en día es un país donde hay una mayoría de la social que ha sido empobrecida y hay una cantidad inmensa de pobres, el resultado que se dé en el referéndum probablemente no sea el que yo quisiera. Entonces, por supuesto, temen a que se vote. Pero además, como estáis diciendo, también lo utilizan como una forma de presión contra las iniciativas que se puedan dar en otros estados de querer aplicar políticas similares o dar una respuesta similar a la que está dando Syriza, por ejemplo, en el Estado español con Podemos o Izquierda Unida, en Italia o Portugal, etcétera. Pero creo que hay un problema, porque esto también tiene una doble vuelta, digamos. Esto, igual que la estrategia suya es vamos a tirar mucho de la cuerda para evitar que esto se pueda reproducir en otros estados, si esa cuerda se rompe, el resultado también se puede reproducir en otro estado. Así entonces es. Que tengan cuidado, porque si Grecia lo fuerzan a salir del euro y tiene que buscar alianzas con Rusia, China, el ALBA o quien sea que le pueda permitir tener la financiación que la Unión Europea no le da, y eso de alguna forma se demuestra exitoso, está abriendo una puerta muy peligrosa para que otros países, otros estados, por el Estado español y demás que se han citado, vean que por ahí es la única y la forma en la que se pueden solucionar los problemas que se están dando, que es un poco el caso que se dio en América Latina, pues sobre todo en la primera década del siglo XXI, ¿no? Cuando empieza Venezuela y detrás de Venezuela, cuando los pueblos se dan cuenta de que por ahí de alguna forma se puede romper con lo que le venían imponiendo, pues después viene Bolivia, viene Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, que tengan cuidado de hasta dónde tensan la cuerda, no vaya a ser que por querer pisar demasiado la cabeza de los pueblos acabe tirando piedras contra su propio tejado, como decimos. Bueno, te agradecemos mucho, Pedro, esta comunicación, este amplio informe, y bueno, vamos a seguir el proceso tanto en España como en Grecia. Buenos días y muchas gracias. Una buena manera de seguirlo es, ya que hay caos en todas partes, es también con el caos que hay en la red. Caos en la red, con K, por supuesto, .net, allí es un buen sitio para que estén con las noticias bien fresquitas de lo que está sucediendo, no solo en España, es un medio que va mucho más allá de eso. Un abrazo, Pedro. Un abrazo para vosotros y muchas gracias. Hemos charlado con Pedro, se me fueron el doble Pedro. Apellido, Honrubia. Pedro Honrubia. Y vos sabés que por el Facebook, un amigo en común, el doctor Reinaldo Sacone, me manda, no sé si a vos te llegó, donde dice: españoles, no se olviden del cambio de hora. Este primero de julio a las 0 hora toca retrasarla 40 años. Claro, sí, totalmente. Es de del franquismo, ¿no? Así es. Bueno, un lugar común pero oportuno. Este tema siempre es bienvenido, pero más en este momento. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. vida. Y eso no es poca cosa, No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Y de esta pequeña historia armada por las manos mágicas de Diego Domínguez de La Colectiva, nos vamos recién... Recién pasábamos por España, no nos vamos a ningún lado. Como escucharán, no nos vamos a ningún lado. Pero nos vamos a ir en un ratito a Córdoba, en instantes nada más. A Córdoba de la Argentina, ¿no? A Córdoba, Argentina, claro. De España. Granada, España, nos venimos a la Córdoba, Argentina, que me salió casi que puntano, ¿no? Che, y vamos a hablar de fútbol. Quiero anunciar que vamos a romper con el monopolio de que solo se habla de fútbol en Enredando las Mañanas los viernes, y nosotros vamos a hablar de fútbol hoy, que es jueves. Y si no, los desafiamos a los de la Caterva a algún partidito de metegol para ver. No, de fútbol real, ¿por qué de metegol? No, bueno, a mí ya no me da. Bueno, pero podemos hacer. Ya no me metegol y hasta ahí nomás. Podríamos hacer el torneo Red Nacional de Medios Alternativos, donde cada medio arme un equipo de fútbol. Podríamos, para romper con los esquemas que nos gustan. Mirá que algunos no le dan. No le dan ni para el papi fútbol alguno. Armar, ¿no?, equipos mixtos, podríamos, ¿sí?, armar equipos, sí, mixtos. Eso obvio, seguro. Nosotros tenemos aquí una gran delantera, sépanlo, que hoy no está en el programa porque está con otras labores por la provincia de Jujuy, que es María Eugenia Otero, que tiene una pegada de derecha impresionante. Ajá. De pierna, digo. Sí, sí, sí. No, digo, por las dudas, aclaro. Bueno, ya estamos volviendo y nos vamos a Córdoba. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas, y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, creo que vamos a escuchar la misma voz de este separador. Nos vamos para Córdoba, porque allí va a haber en instantes una conferencia de prensa de Viviana Alegre para hablar del caso de su hijo desaparecido, cuyo juicio se postergó, y seguramente va a entregar algunas novedades. Pero primero le damos la bienvenida a Franco Acosta, de Zumba La Turba, bueno, de Córdoba. Franco. Hola, Fer, ¿cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá con Viviana, antes de la conferencia de prensa en el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, también con el Vichy, el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Uh-huh. Vivi, ¿por qué es la conferencia de hoy para reclamar la aceleración del inicio del juicio, no? Sí, para pedir lo más urgente posible una nueva fecha de juicio. Y dentro de las actividades que se empiezan a llevar a cabo, hay una carta que hizo la familia, dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Y de paso también es, más que nada, porque yo estoy acompañada por un grupo que se llama Familiares Amigos Facundo Rivera Alegre, entre ellos está el Vichy, que son los que me están ayudando y aparte haciendo bastantes cosas, porque si no ya, no lo puedo. Entonces hay cosas que yo a ellos les delego y que de alguna manera ellos también están organizando actividades. Y para convocar a todos, porque se empiezan a hacer de nuevo reuniones abiertas acá en la universidad, en la casa, en el aula verde, casa 5 de Facultad de Filosofía, los jueves a partir de las 18:30 horas. Así que la familia invita a todos los compañeros que puedan venir como para pensar y organizar y hacer actividades para lograr esto. O sea, entre las actividades, ya te digo, está esto de presentar esta carta, y a fin de mes se hace un programa especial que va a salir en diferentes canales nacionales con invitados especiales como Vanessa, la hermana Luciana Arruga, el CELS. Va a haber una conferencia en Buenos Aires, a su vez, es otra de las cosas, que bueno, también ahí en el CELS, con Victoria Montenegro, una Anita Restituida, la madre Kiki Lescano. Y todo es a causa de que, bueno, el Tribunal Superior de Justicia no se duerma y ponga la nueva fecha. Sí, estamos a poco paso de la feria de invierno, la feria judicial de invierno. ¿Cuánto tiempo, porque publicaste una carta en Change.org, cuánto tiempo va a estar esa convocatoria para que la gente firme? Y nosotros la carta la presentamos, ya la feria judicial comienza ahora el 13 de julio, entonces... cuando retorne la actividad de nuevo judicial va a ser a fin de mes, a fin de julio, porque como sabrán todos, se suspendió el juicio dado lo que los abogados de la persona esta del cementerio pidieron la suspensión del juicio. La Cámara 11 del Crimen rechazó esa suspensión, pero ellos apelaron y esto llegó ya al Tribunal Superior de Justicia, que mínimo va a tardar 2 meses, y en 2 meses se le vence la prisión preventiva a Rearte, queda libre. Nosotros pediremos la prórroga, pero bueno, es que era sabido que iban a pilotear, a dilatar, con tal de que nada, si esto llegue, no sé si a fin de año o el año que viene, o sabrá Dios cuándo el juicio. Y entonces todo elabora nueva estrategia y todo queda impune y ya está. Por eso es todas estas, organizar ahora con toda la gente que se pueda, que quiera, que se quiera acercar y que inclusive por allá, si no hablan con Viviana Alegre, hablen con los familiares, amigos, Facundo Rivera Alegre, que son las personas que elegí de mi plena confianza, y que nos acompañen, nos ayuden. Fernando, te escucha Viviana, si querés preguntarle algo. Dale. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Fernando Tevele, aquí en Buenos Aires. Bien. ¿Cómo va? Vivi, ¿la creación de este grupo de familiares y amigos es reciente o vos ya venías acompañándote de este grupo? Ya el año pasado, digamos, en 2 o 3 actividades las organizamos desde mi casa, o sea, desde la reunión con ellos, y yo la trasladé a la mesa de trabajo de los organismos, también apoyó ahí, ¿no? Uh-huh. Y digamos, nosotros ideamos, hicimos todo el tema de esas actividades y la trasladamos a la mesa, y la mesa también apoyó esa iniciativa de alguna manera, porque bueno, no solo que sabemos que sola no puedo, pero aparte, claro, sí o sí las tengo que delegar, porque por allá tengo que estar en un lugar y a la misma hora o una hora después me sale en otro lado, entonces si yo no llego va a ir uno de ellos. Y igual yo ahora empiezo a ir a hablar con las otras mamás, tengo que ir a hablar con la mamá de Güere, visitarla, tomar unos mates, así que uh-huh. Ellos también me van a acompañar, y bueno, ahí entre ellos, de los familiares y amigos, como dije, está Vichilú, que está Javier Risotti, Mauro, que es un chico de la Garganta Poderosa, Lucre, del colectivo de jóvenes, uh-huh. Flor Dávar, que es del PC, no hay una cuestión política así puntual, porque en realidad yo los elegí. Igualmente estoy eternamente agradecida con todos los compañeros, con toda la gente que va a todas las actividades de Facu, pero de alguna manera tenía que buscar 6, 7 personas que me den esa mano. Hay un chango que es de la mesa también, inclusive había un pibe que estaba en la coordinadora, o sea, es bastante amplio. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos, yo más o menos le traslado lo que pretende la familia, lo que quiere la familia, y claro, a ver cómo se puede materializar de parte de ellos, y ellos, a su vez, que el grupo por ahí vaya y hable con las diferentes organizaciones, ¿viste? Uh-huh. Que, digamos, que el grupo por allá se hable con las diferentes organizaciones. Justamente te quería preguntar cómo manejas los acercamientos partidarios, porque hay diferentes, cada familia esto lo resuelve como puede, obviamente no es lo esencial es la búsqueda de justicia para sus hijos, pero qué sé yo, vos tenés el caso de los familiares y amigos de Luciano que preservan su autonomía, tenés el caso de Angélica Urquiza, que fue candidata aquí en Buenos Aires como comunera acompañando a Ferreira. ¿Cómo se manejan esas situaciones sin que lo partidario termine siendo más importante, no en tu caso, pero sí para los otros, que la búsqueda de justicia? Y mira, yo creo que el tema de armar esto de familiares y amigos Facundo y hacerlo amplio, porque, bueno, era abrirlo así para que diferentes compañeros se acerquen y estén, porque decidimos hacer las reuniones en la universidad con tal de buscar un lugar neutral, digamos, para que no... si ciertos compañeros no van a algún espacio, que viste que se ponen todos esos dramas, esos problemas de que en realidad ellos todos te dicen, estamos todos dicen exigiendo justicia y la aparición de Facundo, porque Facundo está desaparecido, nunca ha encontrado nada, parece que está cremado. Uh-huh. Pero al momento de armar cosas, actividades, y saltan las diferencias políticas, viste. Entonces yo lo dejé en claro. O sea, no, yo a Angélica Urquiza, yo estuve hablando con ella y me pareció bárbaro, y las iniciativas que ella tome, y lo mismo Vanessa. O sea, nos respetamos muy mucho. Nosotros, claro, entre la familia y las madres nos vamos a respetar muy mucho, estén en algún partido político en especial o no. Uh-huh. O sea, eso no es el problema. El problema es que sabés que hay gente a nivel político que normalmente termina... Y usando el dolor, ¿viste? Claro. Y entonces se te acerca. Sabemos que inclusive hay gente también en política, yo he tenido casos que han estado de un vamos y siguen estando, y han estado mucho con la familia, y vos te das cuenta quién está realmente por apoyarte y solidaridad y no por usarte. Pero hay otros que no, ¿viste? Entonces, bueno, yo, la verdad, puntualmente yo actividad política no tengo... Y inclusive en el trabajo que yo estoy, a mí me respetan muy mucho en eso y saben mi postura, y ellos son recontra claro de que en esto estén todos, estemos o no en sintonía política, digamos, pero bueno, yo les respeto mucho. Yo sinceramente, entre las madres nos respetamos muy, uh-huh, mucho, estemos con quien estemos políticamente. Está muy bien. Vivi, te agradecemos este contacto con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, les agradezco a ustedes que siempre están. Yo voy a estar viajando a Buenos Aires la semana que viene, la otra. Y ahí voy a andar con la gente del CELI, voy a ir a saludarlo a Van, a charlar un rato por todo lo sucedido también a ella hace poquito. Uh-huh. Y a Angélica también la voy a ver. Pero bueno, voy a estar en la semana del 13 de julio en adelante. Dale, nos estaremos viendo entonces. Seguramente te van a invitar los chicos de familiares y amigos de Luciano a su programa de radio que se hace aquí en este estudio, así que nos estaremos viendo. Un beso enorme. Dale, gracias. Un abrazo. Viviana Alegre, la mamá de Facundo Rivera Alegre, ha pasado por aquí de la mano de Franco... a costa de Zumba la Turba. A ver, para quien no pudiera tener en claro el caso de Facundo, en este juicio que está postergado, que está sin fecha, no hay ningún policía, uh-huh, imputado. Los imputados son dos hijos de una vendedora de droga de un barrio y un empleado del cementerio. Porque la versión oficial es que Facundo había ido a comprar droga para una banda... de cumbia para la que él trabajaba, y que en una discusión allí lo terminan matando, pero Viviana dice, a ver, la desaparición de Facundo tiene que ver claramente con la policía, incluso los vendedores de droga están ligados a la policía, así que también está pidiendo, por supuesto, que se amplíe las imputaciones, pero de todas maneras hay allí el empleado del cementerio también está imputado, entre otras cosas porque había una versión que corrió el año pasado de que había aparecido el cuerpo los restos de Facundo cremados en el cementerio, porque había una versión que indicaba eso, pero la verdad es que no hay ninguna prueba fehaciente de que eso haya sido así, por lo menos hasta ahora. Está bueno acompañarla a Vivi y los compañeros de Córdoba, por supuesto, están en esa tarea allí. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Sí. Fer, ¿cómo te va? Muy buena. ¿Cómo ahí estás? ¿Bien? ¿Estás en el hospital? No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, ya más o menos nos escucharon, así que lo saben. Decíamos que hoy queríamos hablar de fútbol y queríamos entrarle por el lado de poder contar de la manera más linda posible lo que ocurre alrededor del juego. Un especialista para eso es Ariel Scher, que junto a su hijo Ezequiel, ambos periodistas, están Ariel aquí en Buenos Aires y Ezequiel en Chile, y tienen allí un sitio súper interesante en Facebook, que lo pueden buscar, que se llama Familia Mundial, donde escriben textos hermosísimos, como uno que escribió Ariel, que vamos a leer sobre el final del programa, pero le queremos dar la bienvenida. Ari, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? Bien, bien, estamos aquí con las ansiedades de fútbol de siempre, que no sabemos si son mejoradoras de nuestra vida o directamente patológicas, pero eso es lo que somos. Y efectivamente vemos la Copa América con la avidez de quién sabe que ahí se juegan cosas que tienen que ver con historias y con futuros, y haciendo con Ezequiel materiales para Familia Mundial, él en Chile y yo acá, sí, escribiendo, no sé cuál es el texto que te gustó, pero sobre Messi, sobre quien fuera, digamos. Las finales no dan miedo, es lo que vamos las a leer. Las finales no dan miedo, claro, sí, ¿por qué tener miedo, no? Exactamente, o en todo caso hay otras cosas por las que tener miedo. En principio te agradecemos esta charla porque sabemos que estás ahora mismo ahí acompañado por tu vieja, o acompañando a tu vieja que está en el hospital, así que te agradecemos especialmente y le mandamos un beso a ella, que la tenés ahí al ladito, que se mejore pronto. Recién hablábamos con Luis aquí sobre la fuera de aire, pero lo intervenimos ahora a través del aire de la red, la cuestión de cómo se juntan la patria y el fútbol de manera indebida, y la verdad es que vos sos también un especialista en eso de buscar los vínculos políticos, de estudiar los vínculos políticos y los usos partidarios, pero en este caso ya, digamos, hay una cosa asumida por la gente, por el hincha, que implica que ir a la cancha y corear el himno genere como una mística especial, pero a la vez es también lo que da lugar a otras cosas fuleras que pasan, ¿no? Desde luego, alguna vez Dante Panzeri escribió, viendo el Mundial del 66 y la eliminación argentina frente a Inglaterra, que le embromaba que de golpe la patria fuera un jugador llamado Ratín. Ratín fue expulsado, bien o mal, mal o bien, por Inglaterra y por el Imperio Británico, e hizo una serie de cosas un poco agresivas que, más allá de lo que es el Imperio Británico, no tenían que ver con una cancha. Y es cierto que el nacionalismo no es ni bueno ni malo en sí mismo, sino depende qué es lo que se haga con él. El nacionalismo en cualquier terreno, o la idea de nación, tiene que ver con ser y también con diferenciarse de otro que es. El deporte es una actividad que con frecuencia necesita de la competición, o incluye la competición, y nos diferencia del que viene a jugar con nosotros, porque si no, no nos aburriríamos mucho. Okay. Lo penoso es que ese escenario que parece tan elemental de decir, lo expliquen poco quienes piensan la política desde lugares de acción política, y lo explique bien, como tantas cosas explique bien, por ejemplo, Javier Mascherano, que en estas horas dijo, no nos confundamos, un partido de fútbol, no hay guerra, son dos buenos equipos, ojalá ganemos, y eso es el comienzo y el final de todo, ¿no? Así es. ¿Qué tal, Ariel Luis? Te saluda. Hola, Luis. Me recordaba lo que vos comentabas de ese partido famoso de Argentina-Inglaterra, arbitrado por un juez alemán, que a su vez, en la otra semifinal, jugó Alemania y Uruguay, arbitrado por un árbitro inglés. Tal cual, o sea, sí. Se daba toda la conjunción. Sí, exactamente. Lo que pasa es que la expulsión de Ratín a cargo de un alemán que se llamaba Rudolf Kreiplen no deja de levantar sospechas, pero tampoco explica los vértices nacionalistas que tuvo eso. Pensemos que Argentina pierde con Inglaterra más o menos en las horas en que se acomodaba en un sillón para que nadie le pidió que ocupara, en términos de mecanismos institucionales, de Onganía. Desde un nacionalismo un poco escrito con C y un poco escrito con Z, se construyó una maniobra para volver heroico eso, como si fuera, yo no soy un experto en historia de las relaciones bilaterales con Gran Bretaña, pero como si fuera la vuelta de obligado, así, y había sido un partido de fútbol. Y ahora ha habido muchos cruces. Y hacía poco, creo, si mal no recuerdo, que había sido el operativo Cóndor, donde habían desembarcado o aterrizado en las Malvinas un avión con Dardo Cabo, creo. Sí, es una secuencia de más en el contexto de todas las cosas que tuvieron lugar en la década del 60, y esa, como no terminó en el nudo de la historia, a veces la contamos poco, pero sí, tenía que ver con este tipo de disputas. En el caso de esta Copa América, se ve muy nítidamente, no solo con lo de Argentina, nosotros nos queda un poquito más lejos, pero las disputas entre Chile y Perú y ciertas conductas sobre eso, o las disputas entre Chile y Uruguay y lo que fue pasando, también han puesto en discusión una serie de cosas que, entendiendo que el fútbol siempre es una construcción política, más allá de eso, hay cosas que a mí no me gusta que se pongan en juego. Una cosa es la identidad por una historia cultural que se expresa en una selección, y otra cosa es confundirse y creer que lo que está en juego es la patria. Por suerte hay jugadores en muchas partes, y en particular, como mencionábamos, a Mascherano, que lo explican con la claridad de un cientista político, ¿no? Sí, y ojalá que ese mensaje llegue, como han llegado otros de Mascherano, y que empezamos, por lo menos que empecemos a escuchar ese tipo de mensajes, que no es habitual escuchar desde los mismos protagonistas, que en general se suman a esta cuestión casi con demagogia, para ganarse al público, en lugar de tener este tipo de mensajes que a veces van en contrario a lo que es esta cuestión. ¿Vos recordás cuándo se empezaron a cantar los himnos? No me acuerdo la fecha exacta, me acuerdo de mi propia historia, cuando yo era chiquitito, yo tengo 52 años, y que mi papá me avisó que eso no le parecía bien, y yo, un poco por reflejo y otro poco por una construcción posterior, empecé a sentir que no me parecía bien. Lo que sí me acuerdo es que hay discursos muy nacionalistas en torno del fútbol casi desde el comienzo, y me parece que además hay una percepción un poco amateur, pero una percepción extendida a través de la historia, aparte de sectores de gobierno o de poder, que como sabemos no son siempre los mismos, que ven si les conviene o no les conviene que el equipo avance en ese terreno. Acá en Chile, por lo que me cuenta no solo Ezequiel, mi hijo, sino muchos compañeros que yo tengo allá, hay una, no solo una euforia deportiva que tiene toda la legitimidad del caso, porque Chile nunca fue campeón de la Copa América y tiene la mejor generación de jugadores de su historia y además juega bien al fútbol, sino que hay desde lugares diversos una avidez, una ansiedad, una necesidad de sumar desde el deporte alegrías que a veces Chile tiene y a veces no, y no me refiero al deporte, ¿no? Me parece que hay un clima de esa naturaleza que sería saludable para la vida, para Chile y para los demás, que no quebrara cierta frontera, cierto límite. Ari, nos quedamos con varias preguntas atrapadas por el tiempo, pero ya estamos en el mediodía clavado y tenemos que terminar el programa. Me permitiría solo pedirte permiso, valga la redundancia, para poder leer uno de tus textos en el cierre. Pues sí, hagan lo que quieran, yo acá estoy con mi madre que también los autoriza, así que no tengan problema. Tenemos por lo menos dos generaciones que nos autorizan y a la tercera la tenemos en Chile, así que no le vamos a consultar. Gracias, Ari. Chau, chau. Un abrazo, Luis, un abrazo, chau. Sara, hasta pronto. Chau, chau. Y nos saludó la mamá de Ariel Scher, así a punto de recibir el alta. Un genio, Ariel, uh-huh. Inolvidable. Yo asistí a un curso que él daba en su casa, yo estaba estudiando, pero no, nada, la curiosidad hacía que no me alcanzara con lo que recibía en ese primer año de estudio de periodismo deportivo. Y vi un avisito chiquitito que en página 12 que decía que Ariel Scher daba un curso, había leído algunas notas suyas que me habían gustado. El curso era sobre política y fútbol. Uh-huh. Y lo que hacía era contarnos, mostrarnos la relación del fútbol con los procesos políticos fascistas que se dieron en el mundo y la utilización política de ellos. Allí conocí a través suyo a ni más ni menos que a Dante Panzeri. Terminamos con este texto, Luis, ¿te parece? Vamos. Se llama Las finales no dan miedo. Y está en Familia Mundial, busca en Facebook Familia Mundial, de Ariel Scher, en Buenos Aires. Alguna vez me contaron esta vieja historia, hijo, y alguna vez te la conté, es de finales y de más que eso. Ni como jugador, ni como espectador, ni como punto, ni como banca, ni cuando el viento presagiaba derrotas, ni cuando el sol anunciaba triunfos. O sea, nunca. Nunca el alto tuvo miedo de una final. Hacía rato que lo sabían en el bar de los sábados, ese escenario en donde las finales, la respiración, el fútbol y la existencia funcionaban como temas corrientes. Y no se trataba de exceso de coraje o de andar en la inconsciencia. El alto no temía las finales porque su corazón jugaba para el Deportivo cambiar el mundo. Como millones de personas, el alto aceleraba el entusiasmo por un equipo cualquiera del que era hincha, y no ignoraba que una final suele ser un desafío que baña las hormonas con un agua que no fluye en otros partidos. Sin embargo, como en más de una tarde había sostenido entre los cafés bien olientes del bar de los sábados, su pertenencia al Deportivo Cambiar el Mundo le espantaba cualquier pánico. Sencillo, cada seguidor del Deportivo Cambiar el Mundo conocía, entendía y sentía que una final no finalizaba nada. Una final es un punto en un largo camino, acostumbraba a decir el alto, entre café y café en el bar de los sábados. El Deportivo Cambiar el Mundo, un equipo cuya camiseta no se compraba pero se sentía, enseñaba que se llega a una final a causa de una manera de comprender, de comprometerse, de soñar, de esforzarse, de defender unas ideas, de combatir ciertos oprobios, de luchar. Y que las finales podían entregar alegrías o tristezas breves, pero la lucha igual continuaba. No hay cielos ni hay pozos definitivos. Lo importante, antes, durante y después de las finales, es que las cosas tengan un sentido y no hay mejor sentido que tratar de dejar al fútbol y al mundo mejor de lo que los encontramos, argumentaba el alto. No por nada, recordaba que quienes se sumaban al Deportivo Cambiar el Mundo no llevaban la cuenta del resultado de sus finales, sino de cuánto y cómo habían intentado jugarlas. Después, con el bar de los sábados como testigo, repetía que por eso no tenía miedo. Lo decía mientras por delante tenía otro café y la certeza entera de que en las finales, en los principios y en cada día había mucho para hacer para seguir cambiando el mundo. Este material está libre de ser compartido, dice sobre el final Ariel Scher, y es lo que estamos haciendo nosotros, que también jugamos para el mismo equipo deportivo Cambiar el Mundo. Mañana lo volveremos a intentar a través del Enredando las Mañanas desde la Caterva. Y como vean, como para que vean que los nacionalismos no nos caen bien, los nacionalismos fascistas no nos caen bien, nos vamos a despedir, si es que todavía no se fueron, con esta versión de Divididos del Voodoo Child. Digo, para meter un chile ahí en el medio. Con este tema de Jimi Hendrix nos vamos. Gracias, Luis. Hasta mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red.